Qué lujo tenemos en nuestra zona de poder tener este tipo de conversaciones, conversar sobre las cosas que nos pasan, sobre cosas que nos pasan a nosotros y que pasan en el planeta, pero que acá las estamos encarando, le empezamos a poner el pecho. Hay gente que tiene una mirada diferente, que no se deja, no se entrega, ¿no? Que no se entrega, que es, parece tan poco, y sin embargo hoy en estas estructuras contemporáneas, la gente que no se entregue y que dice no, vamos a todavía recuperar la historia de la humanidad y la historia del planeta, de cómo se recicla, de cómo se recupera, de cada una de las degradaciones que a veces se van haciendo. Pero tenemos varias cosas para charlar hoy y es un gustazo en este contexto y después de charlar sobre estos temas recibir a Cali Pedraza, que también el plantador de árboles, el recuperador de semillas. ¿Cómo le va, Cali? Buen día, ¿qué tal, Fumiato? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Además, tengo que decir, plantador de árboles, recuperador de semillas y ahora conductor de radio, el tipo. Tiene su programa que vamos a empezar a pasar, los programas que ya vienen grabando, dejamos que acumulen algunos, porque veo que cuando uno empieza dice, no, ahora está saliendo mejor, entonces te dicen, pasalos de ahora. Bueno, no, pero vamos a recuperar todos los que vienen subiendo. Está haciendo su programa con Mónica Rey también, de su compañera en la radio municipal comunitaria de San Esteban, que se llama... El viaje interminable. Toma, Pau. Es un viaje largo, sí, que no termina aquí. Claro. Programa semanal. Sí, los miércoles habitualmente. Sí. Con el verano estamos haciendo cada 15 días por falta de tiempo, pero claro, sí, habitualmente los miércoles de 8 a 9. De 8 a 9 de la tarde, de noche. La tarde, sí. Bueno, y que se va a escuchar aquí en una radio porque están grabados y vamos a recuperar todos para hacer un ciclo acá. Cali, se viene una charla importantísima también en el contexto que venimos conversando, la recuperación de las semillas, algo sobre lo que mucha gente quiere trabajar, pero por ahí nos falta el conocimiento. Va a ser este 10 de febrero, contanos un poquito. Sí, esta charla va a estar enfocada prácticamente en lo que es la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad de semillas, de cultivos, pero específicamente dentro de un contexto que, en lo cual, después de esto, de haber escuchado esta charla que tuviste con el tema del agua, hay veces que hay temas que no se tocan, pero en este caso, en esta charla, sí, vamos a hablar un poquito de este viaje interminable que estamos haciendo como sistema solar y en el lugar habitualmente donde estamos recorriendo en este universo, y las condiciones, si se quiere, de este altísimo ionización que está afectando no solamente a nuestro planeta Tierra, sino también al agua y también a todo lo que hay en la biosfera. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, se trata de que hay que diferenciar un poquito lo que habitualmente escuchamos como calentamiento global y cambio climático. Son dos cosas diferentes, pero sí enfocarlas dentro de un contexto a nivel macro. Quiero decir con esto, la Tierra es una gran semilla, igual que nosotros, igual que la semillita que plantamos en nuestra huerta. Pero a su vez viajamos con otros vecinos, con otros planetas, por el universo de nuestra galaxia. Nos vamos expandiendo y vamos transitando por un lugar que justamente estas ondas que se mandaron en el año 1977 están mandando imágenes de dónde estamos ubicados. Si nosotros empezamos, bueno, a analizar lo que ya están analizando el Instituto de Ciencia ruso, porque la información viene de ahí, un grupo de científicos, Mitriev, por ejemplo, en el caso este que está muy abocado a esto, analiza y concluye en sus dichos que estamos dentro de una nube de plasma de altísima ionización, ¿sí? Esta carga electromagnética es tan fuerte que está afectando no solamente a los planetas, ¿no?, en sus atmósferas y cambiando el polo, sino también a nuestro Sol. Tal que vamos a poder entender de que este cambio tan radical y tan intenso ya ocurrió hace muchos años. Este es el famoso cambio climático, pero no solamente para la Tierra, sino para el resto del universo. Entre ellos, bueno, el Sol y sus consortes, que digamos los vecinos planetas, en los cuales giramos alrededor de él. Tal que si entendemos esto a nivel macrocósmico, ¿no?, del sistema solar, podemos entender que más allá de lo que pase con el sol cada 11 años, entre comillas, porque ahora hay unas variables muy, muy interesantes que está encontrando la NASA, que no es el máximo solar, digamos, del cambio de explosiones solares se producirá cada 11 años. Ahora hay unos intervalos que está produciendo el sol esta eyección de plasma también, de carga del viento solar hacia la Tierra y hacia otras partes del sistema, que nos llega de tal manera que está transformando todo lo que es nuestro clima. Ahí vamos a poner el acento. ¿Cuánto llega de esto? ¿En qué momento? ¿Estamos dentro de estas explosiones solares o, aparte de lo que pasa con el sol, pasa el lugar donde estamos ubicados? Quiero decir, estamos metidos, para dar un ejemplo, en una 9 de julio, en una gran avenida donde hay de todo, desde meteoritos y esta nube tan alta de carga, que bueno, está transformando todo, todo. Incluso ya se habla del movimiento del campo magnético de la Tierra. Sí. Se habla, se analiza, y eso, bueno, puede ocurrir a determinada escala de tiempo, ¿no? En lo cual vamos a tener bastante complicaciones. Pero ya de por sí, estos cambios, analizamos lo que serían estos golpes de calor, esta cantidad de, si se quiere, fuego que hay en la Tierra, ¿no? Encima en zonas como de minerales como tenemos aquí en la sierra, más las caídas de gran cantidad de lluvia, como estamos notando justamente, sí, en distintas partes de nuestra República Argentina, sí, sí, y en el planeta, ¿no? Entender cómo es la dinámica, porque a veces vemos estas grandes precipitaciones como monzónica y no entendemos por qué ocurren y con qué frecuencia. Bueno, de esto vamos a tener mucho y en esto vamos a hablar para poder entender que las plantas en este proceso también de cultivo están siendo modificadas y hay una, si se quiere, una gran evolución en los cultivos. Hay grandes especies que se están extinguiendo y otras nuevas que están apareciendo. Por lo cual, hay plantas de determinadas familias. Viste que nosotros hablamos de los P, de los... De otros apellidos así de, sí, de familia. Bueno, hay apellidos de familias, dentro de familias que son como mayor, tienen mayor característica de resistencia ante, claro, estos cambios. Ajá. Pero resistencia es ¿por qué? Porque tienen mayor adaptación, en tal que nosotros podemos enfocar así, dentro de lo que es nuestra alimentación, plantas que las tenemos muy evidente como malezas o con otros calificativos para incorporarla en este momento de tránsito. Es un momento de tránsito, sí, pero sí que tenemos que hacer un cambio de hábitos. Esto nos está marcando. Un ejemplo que te digo antes de la semilla, el tema del agua. Esto lo hemos hablado con algunos amigos y otras veces aquí en Viaraba. El punto es de diferenciar lo que es el agua viva y el agua muerta. Sí. En esto hacemos hincapié porque no podemos quedarnos como pobladores, como humanidad, decir, ah, es agua potable, listo, y nos quedamos tranquilos. O que venga un certificado de bioquímico y que diga, bueno, no están las bacterias, la Escherichia coli. Claro, las mataron a todas, está, exacto, garantizado que... No podemos quedarnos con eso. Hay otra cosa mucho más peligrosa, si se quiere, que es el tema si el agua está viva o está muerta. Y en esto, bueno, hemos hecho hincapié en el sombreado de los ríos con árboles. El agua debe mantenerse a cierta temperatura. Ahí está un punto, perdóname, sí, Cali, porque ayer estuvimos hablando, yo estuve varios días ahí transitando en el Quilpo, un río que conozco mucho, del que me enamoré alguna vez, y la verdad es que la cantidad de algas que había, fuimos especulando qué podía ser. Uno podía decir, bueno, el ganado que están trasladando, Campos de la Cumbre, río arriba. Pero me parece que estos días, a partir de estas conversaciones y lo que venimos charlando, me parece que el efecto del calor continuado y del sol muy fuerte, directo, parece que también está directamente, no sé si afectando, porque uno afecta a nosotros que queremos ir a bañarnos sin algas, está cambiándolo, ¿no? Sí, ese es un punto. El tema del sombreado para mejorar la calidad en cuanto a la temperatura, que es fundamental la reforestación, digamos, a los costados del río. Y también el tema de los embalsamientos, porque esto se toma como una costumbre, como una normalidad, el tema de los diques. pero tiene sus problemáticas en cuanto a la oxigenación. Acuérdate que todo lo que se estanca, se acumula, muere también. Sí. Por falta de esa dinámica, por falta de ese flujo. Es increíble que no se haya pensado en la oxigenación de los diques, ¿no? Cuando se hicieron, cuando se pensaron, es tan cual. Evidente. Si vos enfocás a nivel bioquímico, el río, desde que aparece allá arriba en las montañas o desde la vertiente, como hilos pequeños, ¿no? Tiene una temperatura. A medida que va pasando, se va generando con todos los nutrientes que va recibiendo de los costados, va generando, más el sol, va generando totalmente un componente de moléculas totalmente más grande. Comienza como, si hablamos del agua viva, como micromoléculas, enlaces pequeños, ¿sí? Tal que cuando tomamos esa agua, hidrata nuestra célula. Cuando llega esa agua, después de haber recorrido el agua del río, con todos los contaminantes también, ¿no? De las cloacas y de otras cosas que están cercanas en la parte urbana, dentro de los caños, por horas, ¿no? Dentro de caños angulosos, todo eso se va sumando. El agua es un ser memorioso, es una entidad que recibe todo lo que pasa al costado o lo que pasa por los lugares donde pasa el agua, sí. Recibe toda la información. Si alguien necesitaba pruebas científicas, las brindaron aquí en Espacio Vedrava en la última charla, que está comprobado científicamente también esto. Totalmente. Entonces llega esa agua a tu canilla. Encima, agregale esto. Esto lo estamos planteando con alguno. Cambiar el sistema de refrigeración que tenemos en nuestros tanques. ¿Por qué? Porque tenemos el tanque ahí arriba y encima que ya viene calentita el agua, como quien dice, y muerta, de cierta manera. Horas, si vos tocas el tanque y abrís el tanque, horas adentro del tanque, caliente. Ya ese punto es un dato importante de saber cómo se está modificando a nivel bioquímico. Entonces tomamos el agua y lo que hace esa macromolécula, esos enlaces a nivel más mayores, rompe la célula, te enferma. Entonces este punto es clave. No nos podemos quedar con el agua, que si es potable o no es potable, sino la calidad de nuestro río, la calidad desde origen. Uh-huh. Pero claro, como el agua, como tantas otras cosas, como la tierra, como el aire, lo evidente no lo consideramos. Y ese es un punto clave en nuestra cultura. Si tuviéramos con otros valores, lo cuidaríamos realmente como corresponde. Sí. Bueno, es un tema interesantísimo para meternos, me parece que se nos da para charlarlo mucho. Le pedimos a Cali también que hagamos, teníamos previsto la columna semanal, nosotros, bueno, ahora estamos en la temporada de verano haciendo, bueno, el programa que va naciendo a partir de lo que va sucediendo. Pero nos comprometemos a tener una columna porque estos temas no pueden quedar ahí en una noticia, hay que seguir charlándolo, profundizar, me parece que hay mucho interés en los vecinos también de hablar de estos temas, pues no se escuchan en otros lugares tampoco, así que ahí lo comprometemos. ¿Esta charla cuándo? Esta charla se va a hacer el sábado a las 18:30 en Beruti Costanera. Beruti es la calle y Costanera es pegadito al río, ahí en lo que era el Jardín de los Presentes, claro. La casa de Pablo Perret, sí. Al lado está Emilce Quiñones, ¿sí? La casita de Emilce Quiñones. Si nos supera la cantidad de oyentes, vamos a trasladarnos a una cuadrita de ahí que es más amplio el terreno, el espacio, ¿sí? Bien. La idea es, si tenemos la posibilidad de la luminosidad que esté un poco más oscurito, podemos pasar un documental que hubo un intercambio de semillas en 2011, donde hablaron determinadas personas que venían del banco de semillas, de Tilcara. Bueno, algunas cositas como en 18 minutos enfocar lo que implica un intercambio de semillas a nivel no solamente de cambio de biodiversidad, sino a nivel social. ¿Qué implica eso? Y la charla está enfocada, es libre y gratuita, está enfocada justamente en estos temas. Ubicar dentro de un contexto toda esta dinámica en lo cual uno ve una semilla y realmente empieza a valorar todo este proceso, ¿no? Que ya empezó hace rato en la tierra. Bien, bueno, Cali, muchísimas gracias por esta visita que en el programa de hoy le da un marco a todo esto, para, sí. para coincidir y para seguir charlando y profundizando un poco en nuestros temas. Nos vemos el 10 ahí en este lugar, en Beruti y el río. Te dejo un teléfono. Dale. Es de Emil Emilce Quiñones. Sí. Pero es 3548, la característica de acá, 50-31-84. Uh-huh. Bueno, cualquier consulta o perfecto informe, ahí está Emilce. Gracias, Cali. Gracias a vos, Federico. Pasaba Cali Pedraza aquí, 11:28 minutos.